Amarle ahora es imposible, ya lo ves. Ella tiene otro amor y yo no tengo nada. Me siento triste al ver llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo quien más perdía. Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amarla y ahora yo no sé olvidar. Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, recuérdame. Quererle ahora no tiene causa ni razón, no tiene voluntad y es solo una locura. Quedarme solo es mi destino, ya lo ves. Aprenderé a vivir así sin ella y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás. Me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarla y ahora yo no sé olvidar. Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, recuérdame. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, me enseñaste a amarla y ahora yo no sé olvidar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño.